Andrea Alvarado, del Colegio de Periodistas de Costa Rica, también apoyó la iniciativa de monitorear el uso adecuado de las frecuencias, aunque advirtió que sin voluntad política para mejorar la utilización y administración del espectro, los problemas persistirán. Ya la Contraloría General de la República ha señalado reiteradas veces que el espectro radioeléctrico está siendo subutilizado, está siendo muy mal administrado, y el Estado no solamente debe preocuparse por comprar equipos para medir si un canal está usando más frecuencia o si una radio está usando más espacio en el espectro, sino más bien ordenar realmente que los que tienen las concesiones al día utilicen las frecuencias que tienen, y quienes no las están utilizando eficientemente se retomen y se redistribuyan. O sea, no puede ser solamente un ejercicio técnico, sino que tiene que ser un ejercicio técnico de la mano de voluntad política para que realmente el espectro se utilice adecuadamente. La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica, tendrá su encuentro anual el próximo 22 de octubre en San José, Costa Rica. Allí se discutirán propuestas y trabajo desde la sociedad civil para garantizar una mejor distribución de los espacios de comunicación que involucre a diversos sectores de la sociedad. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Guatemala. La prensa guatemalteca exige avances concretos en la construcción del programa de protección de periodistas. Autoridades justifican que su accionar es lento por la falta de presupuesto. Luis Ovalle con la información. Sectores de la prensa guatemalteca cuestionaron el poco avance en la construcción del programa de protección a periodistas anunciado hace más de 2 años por el gobierno de este país, debido a la falta de participación de comunicadores en torno a las discusiones del mecanismo y la falta de presupuesto para operar, entre otros aspectos. En un evento realizado este martes en el que participaron periodistas, autoridades de gobierno y representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se evidenció que la mesa técnica encargada de la elaboración del programa no tiene una fecha definida para implementar el mecanismo. Margarita Castillo, consultora de la mesa, afirmó que se ha visto limitada para lograr el avance del programa debido a que se carece de un presupuesto asignado. Sin embargo, dijo que ya identificaron una fuente y esperan que en enero se cuente con disponibilidad de fondos. Castillo destacó también que a pesar del poco tiempo que tiene trabajando, alrededor de 3 meses, se logró crear un sitio web para informar sobre el trabajo, ha sostenido encuentros con periodistas y planificado reuniones con otros actores de la prensa. La asesora resaltó también su contratación como un logro de la mesa técnica. Pese a estas aseveraciones, se desconoce si efectivamente los encargados del programa han tenido acercamientos con miembros de la prensa y no se tiene información sobre cuándo y dónde se tienen planificadas reuniones con comunicadores departamentales. A raíz de esto, los periodistas presentes cuestionaron a Castillo sobre su exclusión en las discusiones del programa, la falta de presupuesto y la pasividad con que han trabajado hasta el momento, tomando en cuenta que no han logrado determinar a los actores estatales que deberán participar en el programa. El programa de protección a periodistas fue una iniciativa de Serigua, junto a 8 organizaciones de prensa departamentales, la que se presentó al gobierno hace más de 2 años. En un acto público el 3 de mayo de 2012, el Ejecutivo se comprometió a implementar esta herramienta. Posteriormente, durante el examen periódico universal a Guatemala en Ginebra, Suiza, en octubre de ese año, nuevamente se hizo pública la voluntad del Ejecutivo, pero fue hasta noviembre pasado que se firmó el compromiso para iniciar su construcción. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. En Guatemala inició el juicio por la masacre en la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980. En el atentado murió el padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Carolina Rivas nos ofrece más detalles. Tengo una esperanza en la justicia. Tanto me hubiera gustado que fuera mi padre el que esté sentado aquí para defender su verdad. Estoy aquí porque día con día, desde que ocurrió este horror y este terror en mi familia, en mi hogar, en mi gente Chimel, en mi gente Lachimel, que no vivieron muchas personas, estoy aquí porque quiero cerrar un capítulo. Quiero la verdad, la justicia, y me he sentido victimizada. En este país y en mucho me han acusado, hay personas que me han insultado en la calle después de la masacre de la Embajada de España. Ya no quiero más, quiero que las 37 personas que no tienen la oportunidad de hablar hoy, quiero que cierren su capítulo, incluyendo a mi padre Vicente Menchú. Quiero que descansen en paz para que nosotros, los hijos, los nietos, los padres, las madres de ellos, también descansemos en paz. Yo solamente quiero justicia. Escuchábamos un fragmento del testimonio de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, otorgado durante el juicio contra Pedro García Redondo, acusado por la masacre ocurrida en la Embajada de España el 31 de enero de 1980, donde murió el padre de la Premio Nobel. Pedro García Redondo, primer jefe de la Sección de Investigaciones Especiales, Comando 6 de la extinta Policía Nacional, es acusado de asesinato en grado de tentativa y delitos de lesa humanidad, según explica la fiscal del Ministerio Público, Dina Pineda García. El acusado, Pedro García Redondo, ejecutó órdenes giradas por sus superiores jerárquicos. ¿De dónde provino la orden que nadie saliera vivo de la referida embajada? El acusado, para cumplir con lo ordenado, realizó las siguientes acciones: impidió la salida de los ocupantes de la Embajada de España y funcionarios y empleados de la sede diplomática y otros ciudadanos guatemaltecos, vulneró flagrantemente la inviolabilidad de la inmunidad diplomática de la Embajada Española cuando ordenó el ingreso de las fuerzas policiales bajo su mando. Ordenó que agentes policiales a su mando destruyeran ventanas y puertas con la única intención de darle muerte a los que se encontraban allí, por considerarlos enemigos internos y así darle fiel cumplimiento a las órdenes que había recibido. El juicio se lleva a cabo en el Tribunal B de Mayor Riesgo a cargo de la jueza Janet Valdés, quien ya cuenta con un video de Máximo Cajal, quien fungía como embajador en esa época. Cajal, quien ya falleció, testificó en 2012 que intentó mediar con la policía y los manifestantes, pero las autoridades no respondieron. Al irrumpir las fuerzas de seguridad, se replegaron a mi despacho. En un intento inútil, por supuesto, de que nadie pudiera entrar allí, la policía subió en un momento determinado, rompían con hachas la puerta, me insultaban, decía que era un hijo de puta que estaba de acuerdo con los ocupantes, y yo trataba de negociar. La policía siguió intentando tirar abajo la puerta, parecía como estas películas de terror. Y en un momento determinado, lo que quedaba de esa puerta se vino abajo, y en ese momento se oyeron unos disparos y se produjo un incendio. Por su parte, la defensa del acusado, encabezada por el abogado Moisés Galindo, quien también representó a José Efraín Ríos Montt durante el juicio por genocidio, argumentó que el juicio no debe ser una catarsis para las víctimas. Todos, desde su punto de vista, se consideran víctimas y tienen derecho. Van a pasar aquí, básicamente, a plantear los hechos que ellos en lo personal vivieron. Y quiero creer que realmente lo vivieron como víctimas. Pero eso no es un asunto que 34 años después pueda este tribunal venir y calificar como prueba en contra de mi defendido. Tiene cuesta arriba el Ministerio Público, después de 34 años, demostrar que fue una toma pacífica. Don Pedro García Redondo está aquí porque

nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Panamá. Las y los diputados de la República de Panamá proponen modificar y aprobar varios subsidios en el sector productivo. Dirigentes sociales se muestran inconformes y afirman que se debería priorizar sobre otras problemáticas nacionales. Nos informa Pallín Atencio Alvarado. En los últimos días, la agenda pública ha estado dominada por la discusión de enunciados presentados en la Asamblea Nacional de Diputados. Estos son una gama de subsidios propuestos por su modificación o su posible aprobación. Con estas propuestas, al parecer, los diputados de la República de Panamá piensan que las finanzas del Estado están haciendo la danza de los millones, pues las leyes que han propuesto promulgan subsidios que para muchos panameños rayan en lo absurdo. Bueno, primero, para mí es muy preocupante lo que están haciendo ahora mismo a nivel de las autoridades de los diputados con esas nuevas leyes que quieren formar sobre muchos subsidios. Yo pienso que el país no está ahora mismo en capacidad para estar subsidiando muchas cosas, porque realmente tienen que preocuparse más por las cosas de los problemas graves que están pasando ahora mismo en Panamá, sobre lo que es la delincuencia. Muchos crímenes que se están dando ahora mismo aquí en el país de nosotros, que es muy preocupante. De los presidentes y la mandan a la asamblea y la aprueban. Eso para hoy ven que es un beneficio, pero para mañana eso será un desastre totalmente, porque todo el país que viene y da y yace esa clase de política se va a la quiebra y estamos al borde de eso. Yo creo que los diputados tienen que dejar de hacer campaña política y dedicarse exactamente a lo que necesita esta población, ayudar a crear riqueza. Y para ayudar a crear riqueza se necesita dejar de creer que subsidiando todo se van a resolver las cosas. Que empiecen con el tema que tiene que ver con la tributación de este país, para que los grandes ganadores de la cosa económica empiecen a pagar los impuestos y de ahí entonces podemos redistribuir mejor la riqueza. Estamos llevando muchos fondos, mucho dinero, y no sabemos, no vemos los resultados, porque la pobreza sigue igual, en términos porcentuales es poco lo que se avanza y el problema persiste. Yo creo que hacer unas inversiones, invertir sumas millonarias en este tipo de subsidios, más vale invertir en la gente para que desarrollen microproyectos en las comunidades, en su área. Así que yo, desde mi punto de vista, creo que los subsidios van a un fondo donde no tiene fondo. Proyectos que benefician a personas con sobrepeso a través de la colocación de la banda gástrica de forma gratuita, hasta un subsidio que beneficie a embarazadas que no tengan pareja, son las propuestas que se han presentado actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá. Otra de las propuestas es otorgar un beneficio económico de $180 anuales a los estudiantes de escuelas nocturnas, además a los jóvenes que se integren al programa Barrios Seguros. A esto le otorgarán un bono de $50 semanales por un año, es decir, unos $2,600 en 12 meses. Entre los polémicos proyectos también se encuentra el que promueve subsidios para los artistas, intérpretes o ejecutantes del canto de la décima panameña. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Honduras. El sistema médico de empresa que funciona en las diferentes maquilas hondureñas se ha convertido en un muro que limita la adecuada atención médica. Así lo señalan algunos testimonios de personas trabajadoras de esta industria. Los detalles desde Honduras con Inmer Gerardo Chévez. Valen más las máquinas que las personas. Esta es una frase que a diario repiten miles de obreras y obreros de la maquila que se quejan por la negligencia y la mala atención en la salud que reciben de los médicos que atienden en las fábricas maquiladoras en el país. Así lo asegura Paula Urbina, quien labora para la maquila Gildan, ubicada en Choloma, al norte de Honduras. Con el sistema médico de empresas estamos realmente en problemas, porque estos médicos pagados por las empresas no quieren que ninguna persona ya vaya al Seguro Social, sino que están diciendo, tenemos escuelas de espalda, tenemos otras clínicas a donde ustedes van a ir, y ahí el detalle que mucha gente está cayendo en el error, en creer que esto va a ser la mejor solución. ¿Qué tipos de enfermedades padecen más frecuente las trabajadoras y los trabajadores de la maquila? Bueno, los problemas más frecuentes son los trastornos musculoesqueléticos ocupacionales, que son provocados por los movimientos repetitivos y por las metas de producción y las altas jornadas de trabajo, que se localizan principalmente en la espalda, en el cuello, en los hombros, y estamos hablando de tendinitis, de lumbalgias, de cervicobraquialgias, que realmente están dejando a la población trabajadora minusválida. Yo soy una trabajadora que tengo un problema de salud con un 21 de daño parcial permanente, y aparte tengo otros problemas que todavía la comisión no me ha dictaminado. ¿Y es muy común estos problemas de salud? La mayoría está presentando problemas de salud. De acuerdo a las denuncias, el personal médico contratado por la empresa entra en la lógica del mercado de trabajo, donde las personas se convierten en mercancías generadoras de ganancias, y cuando por razones de salud ya no producen, deben salir como desechos. María Luisa Regalado, de la colectiva de mujeres hondureñas CODEMUN, indica que como organización están trabajando en una propuesta de ley para prevenir y atender la difícil situación que atraviesan miles de obreras hondureñas. Un componente importante es que retoma la problemática de salud desde la prevención, o sea, es necesario prevenir, revisando los horarios de trabajo, revisando, en el caso de la maquila, metas de producción, retomando lo que es la disciplina de salud, los avances de la disciplina de la salud a nivel mundial. Lo otro es que es necesario, planteamos nosotras, que desde la propuesta de ley se vea a la persona, al ser humano, antes de ver la producción y las ganancias. Aunque la maquila alivia el desempleo que hay en el país, generando más de 120 mil puestos de trabajo, de acuerdo a organizaciones defensoras de los derechos laborales, esta industria está dejando a cientos de personas lisiadas de por vida a consecuencia de la sobreexplotación laboral y la falta de una atención médica adecuada. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras les informó Inmer Gerardo Chévez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Distintos sectores sociales y ambientales denuncian la intención de privatizar el agua con la creación estatal de una autoridad autónoma del agua. Esta acción es promovida por los partidos políticos de la derecha salvadoreña. Alfredo Carías nos trae más detalles. ¡Por la gestión pública del agua! ¡No queremos autónoma! ¡Vamos a fortalecerse! Las manifestantes, con vasos plásticos en sus manos, golpeaban el piso, haciéndose sentir frente a la sede de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en repudio de la intención de privatizar el agua, manifestó el joven Óscar Alemán, de la Red Activista. El agua no se vende, el agua se defiende, el agua es para las poblaciones, es para la gente de las comunidades y no debe ser privatizada, no debe ser controlada por empresas ni por asocios públicos privados. Pues el llamado a la juventud, el que tomemos conciencia, el que nos empoderemos desde nuestros colectivos, desde nuestras comunidades, y pues que exijamos justicia, dignidad, agua y nuestros derechos humanos. Pese a cualquier argumentación, el interés es privatizar el agua. Es la razón de fondo para los partidos políticos de la derecha salvadoreña, ARENA, PCN y GANA, denunció Samuel Ventura, del Foro Nacional del Agua. Hemos tenido información que los partidos de derecha ya están listos para aprobar la propuesta de institucionalidad que propone la ANEP, que prácticamente están planteando la creación de un ente autónomo con predominio del sector privado. Eso es una manera de disfrazar los intereses de privatización del agua. Desde hace más de un año, los partidos de derecha encabezados por ARENA mantienen bloqueada la discusión del anteproyecto de Ley General de Aguas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa en El Salvador. La razón principal es que ellos se oponen a la gestión pública y comunitaria del agua y proponen, en cambio, un ente rector privado, denunció Karen Ramírez, del Foro del Agua. Nosotros como Foro del Agua estamos claros que la institucionalidad que nosotros necesitamos en el país para solventar los problemas es una institucionalidad pública. Ninguna autónoma en este país puede resolver la problemática del agua. Ninguna autónoma puede darle el derecho humano al agua y mucho menos las autónomas que quieren crear con participación de la empresa privada. En el fondo, la propuesta de la empresa privada salvadoreña es legalizar el actual modelo privado de gestión del agua, que se comenzó a implementar desde hace 15 años, donde no hay regulación más que la del libre mercado, y legitimando una disfrazada privatización del agua, porque el negocio de la venta de agua envasada es la que domina el mercado, es decir, que solo la gente que tiene dinero para pagar puede tener acceso al servicio de agua potable. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En México. En este país se realizó esta semana una marcha para defender la educación pública. Estudiantes universitarios del Instituto Politécnico Nacional se manifiestan en contra de una reforma al reglamento interno y a los cambios sustanciales de planes de estudio. Nuestra corresponsal en México, Ana Yeli García, nos informa. A finales de septiembre, el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones públicas de educación superior y de investigación más importante en México, reformó su reglamento interno y cambió los planes de estudio de diversas carreras. Alumnas de la institución que estudian enfermería, odontología, biología, administración, contaduría o ingeniería aseguran que estos cambios provocarán que en el futuro las jóvenes mexicanas no tendrán acceso a mejores empleos y salarios y se enfrentarán a nuevas barreras para encontrar un trabajo, sumado a la no obtención de conocimientos requeridos para su profesión. En caso de que el nuevo reglamento entre en vigor, las y los estudiantes no obtendrían un grado de licenciatura o ingeniería, sino un título de personal técnico. Además, en los planes de estudio desaparecerán asignaturas que en opinión de las jóvenes son fundamentales para su educación. Esta fue la razón para que las estudiantes del Politécnico, una institución con 85 años de antigüedad y una de las más reconocidas en México y América Latina, se unieran al movimiento estudiantil que comenzó a realizar protestas en la Ciudad de México desde el pasado 25 de septiembre. Una estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional comentó las razones por las que las estudiantes del Politécnico rechazan el nuevo reglamento. No estamos de acuerdo que después de 4 años que estemos estudiando, terminemos teniendo como técnicos superiores o técnicos especializados. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿O para qué 4 años? Además de exigir que se retiren las reformas al reglamento y plan de estudio del Politécnico, el movimiento estudiantil también pide que se aumente el presupuesto para esta institución educativa, que se democraticen los órganos internos que toman decisiones y que se considere la participación de la comunidad estudiantil. Con estas demandas, el 30 de septiembre se organizó una megamarcha en la capital de México para defender la educación pública. A la manifestación también se unieron estudiantes de otras instituciones como la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. También en la megamarcha del 30 de septiembre, las y los jóvenes mexicanos exigieron hablar con el encargado de la política interior del país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Escuchemos. Procederemos a decirle al secretario Osorio Chong a que salga y que reciba nuestro pliego petitorio. Entonces, vamos a echarnos un vuelo y que venga a recibir nuestro pliego petitorio. ¡Una, dos, tres! Al final, las y los estudiantes lograron hablar con el secretario de Gobernación, quien se comprometió a atender las demandas estudiantiles este viernes 3 de octubre. Reportó desde México para Voces Nuestras con información de Anaísa Mora, Ana Yeli García, de la agencia CIMAC Noticias. En México. El Instituto Veracruzano de las Mujeres exige que se despenalice el aborto. Además, piden al gobierno central mexicano que haya paridad entre las legislaciones locales. Beatriz Mora con el detalle. El Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres se pronunció a través de una rueda de prensa el pasado domingo 28 de septiembre, día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, a favor del respeto al derecho a decidir de las mujeres. Escuchamos a Estela Casados, presidenta de este consejo. Hay una serie de situaciones no punibles a partir de las cuales puede una mujer tener acceso a interrumpir su embarazo, ¿no? Como puede ser la cuestión de una violación, una malformación por parte del producto o que esté en riesgo su vida, entre otras situaciones más que el Código Civil especifica. Y que lamentablemente no hay todo un protocolo, toda una ruta crítica que las mujeres puedan seguir en determinado momento si se encuentran en esa situación y que les permita pues acceder a ese derecho de interrumpir bajo esas situaciones específicas, pues interrumpir su embarazo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otra exigencia que hicimos como consejo consultivo fue la de pues exigir que se despenalice el aborto en la entidad, como ya se ha hecho en el Distrito Federal concretamente, pero nosotras queremos que para el estado de Veracruz también haya una despenalización. Y bueno, eso es un principio básico, ¿no? Que se respete el derecho a decidir de las mujeres, que podamos decidir por nosotras mismas si interrumpimos un embarazo o no lo hacemos, que quede a nuestra consideración y a nuestra mejor información que podamos obtener, pero que no quede a decisión de alguien más, siendo que las mujeres sabemos de entrada y tenemos toda la madurez, ¿no? Como ciudadanas y como personas, pues para decidir qué es lo mejor para nosotras. Y si decidimos que no vamos a interrumpir un embarazo, seguro será en ese momento pues la mejor decisión que podemos tomar, pero también si lo interrumpimos, pues también pues puede ser la mejor decisión que podamos tener respecto a esa situación concreta. Asimismo, exigimos que aquellas mujeres que están encarceladas en el estado de Veracruz por haber interrumpido su embarazo de manera intencional o accidental, pues sean liberadas. Bueno, formalmente no hay mujeres que estén presas por el delito de aborto, pero se les ha variado el tipo de delictivo a homicidio en razón de parentesco. Entonces, ha sido una total injusticia porque en su momento, sin ninguna averiguación seria y profunda, simple y sencillamente, a consideración de la autoridad competente, pues se les ha consignado como si hubieran cometido un homicidio. Otra de las exigencias que se hizo fue que se acataran las recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano de armonizar las legislaciones a nivel local en el país, pues en el Distrito Federal está legalizado el aborto sin ninguna condición hasta las 12 semanas de gestación, y este derecho debería de ser una posibilidad que deberíamos de tener todas las mexicanas. La conferencia finalizó con la frase: educación sexual de calidad para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Teocelo en Veracruz, México. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El pueblo salvadoreño elegirá a partir del 2015 consejos municipales plurales, lo que implica que estarán conformados por distintos partidos políticos. Rosailda Rivas nos ofrece la siguiente entrevista con el actual alcalde de la zona oriental, Manuel Turcios. Hoy vamos a platicar con Manuel Turcios, un alcalde de izquierda de la zona oriental de El Salvador. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a platicar sobre la importancia de los consejos plurales. Sabemos que para las elecciones del 2015, por primera vez,